Estás escuchando AM 530. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita el quinteto de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo, que se van a presentar en vivo en los conciertos de nuestro programa. Vía telefónica, luego, o mejor dicho, antes, vamos a conversar con el cantautor Fernando Vitre, que presenta su primer disco artesano en el Centro Cultural de la Cooperación. Más tarde en la columna periodística, Sebastián Linardi hablará sobre el concierto que hace pocos días brindó aquí en la Argentina el murguero Ariel Prat. Y tal como sucede todos los lunes, tendremos música, agenda de conciertos, noticias y atención, porque ya en vivo vamos a planificar las vacaciones de Semana Santa. Aquí. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Bueno, arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, una nueva emisión más, aquí por la AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, estoy abriendo el Messenger justamente. ¿Se escuchó, no? Sí. Si no, lo hago de vuelta, la onomatopeya. Creo que sí, no sé si se escuchó. Bueno, ahora sí, efectivamente se escuchó. Nicolás Esquivel en la operación técnica, como siempre. ¿Qué está tirando desodorante? Sí, ya que le tiré el agua, además, no me di cuenta. Acomodás los papeles, entrás a todos los correos y servicios que tenemos para comunicarnos con nuestros oyentes, sí. Limpiás la mesa, barrés y te disponés a arrancar este programa. Soy el personal de maestranza al aire. Y lo único que te quiero advertir, Maxi, antes que llegue Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo. Sí, hoy vamos a tener concierto Fractura Expuesta. Claro, bueno, pero viste que cayó un poquito del desodorante en el agua. No tomes vos. Cambiémosla. No hay. Así que es lo que hay. Esto hasta las 12 tenemos que aguantar con este medio tarrito de agua. ¿Y si me da sed? ¿Pancatela? El tanguero se banca la sed. No. ¿Cómo que no? En absoluto. ¿Por qué bajaron la cortina? ¿Por qué bajaste la cortina, Nicolás Esquivel? En absoluto, el tanguero no se banca la sed, pero sí creemos que se banca este programa que se llama Fractura Expuesta en esta... Yo no entendí esto, ¿eh? Emisión 258, dije, emisión 258 en lo que va de la historia de este programa de tango. ¿Lo podés creer, Maxi, que estamos en el programa 258? Sí, precisamente porque hice los 258 programas. No, algunos falté, creo, pero sí lo puedo creer, si no, ¿quién lo va a creer? No, está bien. Lunes 23 de febrero, que ya está terminando, le quedan una hora y media, poco menos de una hora y media para que comience otro día aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la parte este del país. Me gusta que saludes a la parte este. No, también saludo a la parte oeste. Saluda al mundo también. a todo el mundo que nos escucha por internet, y saludamos también, que viene directamente desde Bariloche y nos está acompañando aquí, a Nicolás Wider. Gracias, Nico, por visitarnos, y él sabe muy bien, gracias por también por todo el hospedaje que supo brindar en su momento, y por el baño principalmente. Él lo va a entender. ¿Esto es un canje? Esto es un canje, claro, exactamente, es un canje radiofónico que lo hago. Bueno, aquí, ¿cuándo voy yo a Bariloche entonces? En cualquier momento, me dice, bueno, está bien, en la Semana Santa, ¿no? Estábamos hablando de Estábamos eso. Planificando, mira, bueno, después buena, vamos a hablar, ¿no?, con Nico, y ya tenemos todo. ¿Y vos armado. A dónde vas en Semana Santa? Al mismo lugar. ¿A Bariloche también? Sí. No, bueno, pero yo me quiero ir sin vos, Maxi. Y, pero usted se puede ir a otro lado. A la casa de Fernando. Fernando, bueno, sí, no es Nicolás, pero Fernando es... Bueno, pero se podía llamar Fernando el segundo nombre. Nicolás se llama el operador, es el suegro, Fernando. Perfecto, bueno, un saludo a Fernando también. Ya que estamos. Bueno, otro agradecimiento más, gracias a Epsa Music, que nos acercó el disco El Mar de la Nostalgia, del cantautor Esteban Klisich. Gracias, entonces, recibimos el material y arrancamos Fractura Expuesta. 4382, a ver, dime, Germán. Mariana manda ya saludos interneticos. Bien. ¿Por qué? Porque está en fracturalaire@hotmail.com. Ese es el mensajero instantáneo, claro. Nos agregan y ahí podemos conversar minuto a minuto. Sí. Diríamos. 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse vía telefónica y dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, el correo, nuestra dirección de correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org. Fractura expuesta, sí, todo junto. @madres.org. Una cosa que no nos tenemos que olvidar: este es el último programa, digamos, de la saga de las 22:30, de la franja horaria de las 22:30. A partir del lunes que viene, lunes 2 de marzo, Fractura Expuesta comenzará a salir a las 10 de la noche. ¿Ok? ¿Quedó claro? A partir del lunes 2 de marzo, el próximo lunes, nos vamos a encontrar no a las 22:30, sino a las 22 horas, luego de Pariendo Sueños. ¿Correcto? Después, claro, después del programa de EVE. Sí, justamente. Exactamente, después del programa de EVE vamos a... Que hoy estuvo con... Mejor dicho, hoy estuvo recopilaron una entrevista muy interesante con Rodolfo Mederos. Tocaban algunos temas de La Vanguardia. Que bien interesante lo que se estuvo hablando ahí con Mederos. Arrancamos entonces Fractura Expuesta y vamos a adelantar lo que vamos a escuchar el próximo lunes. Será el dúo La Propina, este dúo de guitarras que nos visitará el próximo lunes. Más cantor invitado, viene el cantor invitado. No lo podría asegurar. Perfecto. ¿Qué puedes asegurar de acá al lunes que viene? Que el dúo de guitarras va a estar acá en Fractura Expuesta, y para ello vamos a escuchar Rodado 26, una composición de uno de los guitarristas, Gavino Cruzarse. ¿La bicicleta? Thank you. De Gabino Cruzarse, uno de los integrantes del dúo de guitarras La Propina, escuchamos Rodado 26. ¿La playera es Rodado 26? Sí, exactamente, ¿sí? La bicicleta playera es Rodado 26. Qué importante, ¿no? Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:44 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 27 grados 4 décimas. Títulos. Niño con superpoderes, tangueros y el baile del fierro. Niño nace con superpoderes de tanguero, lo confirmó la Academia Nacional del Tango en conferencia de prensa. El bebé reuniría los poderes de un super milonguero medio, toma sidra y esperidina en lugar de leche, duerme de día, llora de noche y tendría la sana confusión de querer tomar la teta de cualquier mujer que baile tango, incluso sin importarle la edad de la fémina. Asimismo, los padres aseguran que el niño se despierta llorando milagrosamente melodías de clásicos del género e incluso a horas de su nacimiento ya habría dicho de su propia voz que Gardel es uruguayo. Trascendidos aseguran que Robertito Aníbal Astor Carlos sería bautizado y canonizado al mismo tiempo por Horacio Ferrer y el académico de la tercera dimensión don Fabio Serpa. El tango joven de Parabienes. Tendencia, punguear en las milongas y bailar enfierrado. Se trata de dos viejas y conocidas modalidades delictivas que desembarcaron ahora en las milongas del conurbano y la capital federal. Aparentemente, la ola de inseguridad habría llegado a los reductos bailables y ya se estarían registrando los primeros casos de mujeres que sienten el fierro entre sus piernas cuando hacen el paso de baile el 8. Macri, Solay de Narváez ampliarían el mapa del delito y entrarían con la infantería a los salones de tango. Hay polémica y pánico en el ambiente milonguero. 22:45 en la noche porteña, 27 grados 4 la temperatura. El pronóstico anticipa peinados a lo cantante de Pierre para todo el mundo. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Rodado 26. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fractura Expuesta. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. Vamos, apretando esa colita, vamos. Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está apoyada. Continuamos en Fractura Expuesta aquí por la M530, La Voz de las Madres. Hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos. Luego vendrá Pedacito de Cielo y también después, ya entrada la madrugada, Tómalo con Calma. 4382-9327, 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. Viene Ángel Pulici y Ruth de Vicenzo, así que como sabemos que mucha gente llama, empiecen a llamar ahora porque después es para escuchar justamente el concierto. Y a quienes no los conocen, les pedimos que ya mismo vayan a abrir una botellita, se sirvan la bebida que suelen tomar a esta hora de la noche y se queden cerca del Radio Transistor, porque es uno de los grupos que más promete en esto de que el tango siempre promete y nunca cumple. Este es uno de los grupos que más promete, así que presten atención. Mientras Germán golpea la mesa, yo les recuerdo el correo electrónico, la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, para enviar correos electrónicos. Lo mismo, el messenger de Fractura Expuesta, fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos agregan como contacto, si es que ya nos tienen. Si nos tienen, no nos agregan, porque es una redundancia. Sí. Y si no nos tienen, nos agregan y empiezan a hablar con nosotros. También le pueden dejar mensajes a Ángel Pulice. Así que bueno. Y el rodado 28, Germán. Sí, de la bicicleta inglesa. Bien, gracias. Te la mandé a guardar. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea al cantautor Fernando Bitter, vamos a saludarlo. Fernando, ¿qué tal? Aquí Maxi Germán desde Fractura Expuesta en la M530, te saludamos, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, antes que nada te pedimos que te guarezcas en algún refugio de colectivo, que no sigas caminando, Fernando, que estás caminando por la ciudad de Buenos Aires. No, justamente había salido acá un ratito a caminar. A tomar un poco de fresco. Sí, justo me llamaron cuando estaba enfrente de la casa del polaco. ¿De qué polaco? ¿Fuiste a caminar por la casa de Goyeneche? Sí. Y lo tengo acá, son vecinos, de la familia Goyeneche. ¿De dónde sos vos? De Saavedra. De Saavedra, claro. Bueno, ¿y habitualmente vas a visitar la casa de Goyeneche? No habitualmente, pero en ocasiones especiales sí, me doy una vueltita. Bueno, Fernando Bitter, cantautor, el próximo miércoles 25, este miércoles, presentará en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini su disco Artesano. En el ciclo Tango de Miércoles, allí Fernando va a inaugurar, si se quiere, o a presentar en público este disco que tiene poco tiempo y que también aquí Fernando lo presentó en Fractura Expuesta. Fernando, ¿cómo va a ser el concierto? Porque tengo entendido de que no vas a estar vos solo, sino también va a haber varios músicos invitados. Exacto. Bueno, mirá, más o menos hago una reseña. Uh-huh. Esto tiene que ver, lógicamente, con muchos años de trabajo, extraídos desde la infancia, ¿no? De ahí ese toque folclórico que va a tener el espectáculo, a donde voy a tocar algunas chacareras, también vamos a hacer algunos boleros, vamos a hacer tangos inéditos y milongas, y vamos a estar acompañados seguramente por Hernán Reinaudo, Cucuza Castielo, va a estar Javier Díaz González, Moscato Luna, Kiwi Cabrera, que ha compartido la autoría de algunos temas del disco. Exacto. Y también vamos a estar con Tito Silvetti, Gabriel Anoni en bandoneón, Fernando Carino en saxo. Bueno, esperamos, porque... Es casi la ficha técnica del disco, ¿no? ¿Quiénes van a estar? Sí, sí, y es una particularidad porque la verdad que hasta ahora no se me había presentado la posibilidad de presentar el show con todos los músicos que participaron en el disco, y esta va a ser una buena oportunidad como para que el público pueda llegarse hasta ahí, hasta el Centro Cultural, y poner a prueba esto de mezclar un poquito del folclore con tangos y milongas, que tiene mucho que ver en los diversos orígenes de cada género, ¿no? Después, es lo que trato de mostrar. Fernando, después de este miércoles, ¿cómo viene tu agenda en materia de tango? ¿Vas a seguir presentando Artesano? Voy a seguir presentando Artesano, lo voy a estar haciendo también el viernes 6 de marzo en una asociación civil que está en Medrano al 100, que se llama Arte Sin Techo. Ahí empiezo un ciclo de tango que se llama El Tango Despierta. Ajá. ¿En Almagro? En Almagro, exacto, sí. También barrio de tango. Uh-huh. Y también vamos a estar en el evento que va a hacer Castielo el 25 de marzo. El viernes, el 27. El 25 de marzo, dijiste. El 25 de marzo, un espectáculo que se llama Convivencia Tanguera, donde Hernán va a presentar sus temas tradicionales, que también los hace. También en la cooperación, eso. En la cooperación. Ajá. Y también, bueno, creo que ahí vamos a estar con Tape Rubín, Nacho Stoll, Raimundo Rosales. Toda la fauna junta del tango. Sí, sí, sí, va a ser un lindo encuentro y de mucha satisfacción para mí, porque a muchos no los he tratado en persona. Fernando, sí. Cuando presentabas cuando presentabas de alguna manera esta próxima fecha, vos decís en un momento algo así, ¿con qué se van a encontrar? Le preguntás al público. Bueno, vos decís con ustedes mismos. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Está referido, creo que, al contenido de las poesías que tienen las canciones, a donde yo trato de recuperar personajes que tienen que ver con mi formación, con mi tránsito por la vida, y creo que ahí mismo apunto, ¿no?, a recuperar esto de desde la poesía, que por momentos es tan clandestina como el origen del tango, uh-huh, por llamarlo de alguna manera. Y creo que es ahí a donde se van a encontrar con una nueva poesía que tiene que ver con vivencias compartidas. ¿Cómo vos sos un escritor, un cantautor, decía Maxi, al estilo Silvio Rodríguez? Mentira. No, bueno, cada vez que uno dice cantautor es Silvio Rodríguez. ¿Cómo recibe la gente, tu público, los tangos que vos escribís? Por supuesto que seguramente bien, pero por ejemplo, el Carpotango, que es lo que vamos a escuchar inmediatamente, que es el homenaje a Papo Napolitano. Exacto. En versión tango. En una versión de tango, y que, bueno, creo que tiene una... me rememora a mí a ir a verlo al Bajo Belgrano, que es parte de mi barrio, a donde iba a tocar a obras, a donde las épocas, los finales de la dictadura, existía todavía la represión, y bueno, extraigo de ahí en la poesía distintas imágenes que me representan el hecho de ir a ver a Papo y, bueno, traspasar esas barreras para lograr disfrutar de su música. Y aparte, como un gran exponente del rock, claro, para mí lo ha sido, he aprendido a tocar la guitarra eléctrica arriba de sus discos. ¿Viste, hermoso rock? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, repasamos entonces. Este miércoles 25 de febrero, Fernando Viter estará con toda la troupe con la cual grabó Artesano en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida, exacto, Corrientes 1543. La entrada 20 pesos. A las 9 y media se da sala, así que vayan con tiempo. Nada más, escuchamos Carpotango, ¿te parece? Bueno. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, chicos, y les deseo lo mejor, como siempre, y me parece muy lindo lo de los espacios en vivo que están haciendo. Gracias. Bueno, querés venir a tocar y no te vamos a abrir las puertas. Así que muchísimo gusto. Escuchemos Carpotango y que sáquenmelo. Gracias, Fernando. Gracias, chicos, buenas noches. Suerte. Pulsando con el alma y el volumen, tus notas sensibleras. Vibras en la nobleza de los blues que talla el triple seis. Ya no hablemos de aprontes y partidas, son la luz en los senderos de un andén. De Paternal a Nueva York, sos el héroe del asfalto. Yendo al frente en la cornisa de la vida, empuñando solo pasión. Tiempo al tempo, todo pide la cartilla. Pibes de negro gritan con emoción. Y dale bajo, dale, dale bajo. La guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. ¿Cómo olvidarte, carpo querido? Perfumas al tango con tu rock and roll. Thank you. cerrando los boliches allá en el bajo. Pinceladas de estoicas distorsiones con la federal. Ya sabemos que hay un rey en esta orilla, sos del barrio Juan B. Justo y Boyacá. Y dale, papo, dale, dale, papo, la guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. Como olvidarte, carpo querido, perfumas al tango con tu rock and roll. Y dale, papo, dale, dale, papo, la guitarra se enamoró de vos. Nacho Borda viene a hacer las noticias y entró haciendo pogo al estudio de Fractura Expuesta, Nacho Borda. Fernando Bitter era lo que escuchamos con Carpo Tango, de su propia autoría. Estará este miércoles en el ciclo Tango de Miércoles, que presenta el Departamento Ciudad del Tango, el Centro Cultural de la Cooperación. El Centro Cultural queda en Avenida Corrientes 1543, las entradas 20 pesos y es a las 9 y media de la noche. Se lo recomendamos. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.